El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del Día de la Fecha. Acá estoy en compañía de Pablo Vecino. Bueno, buenas tardes. Andrea Herrera, nuestra compañera amiga, nos comunicó que no podrá estar en el Día de la Fecha, así que vamos a tratar de suplirla. Nos va a faltar su opinión, sus conocimientos sobre distintos temas, así que intentaremos reemplazarla con dignidad. Le mandamos un gran saludo a todos los amigos, amigas, a la gente que nos escucha por internet, a Tatiana Vladimirskaya, que nos escucha desde Moscú, junto con otras amigas también. También un saludo especial para Vilma Graciela Centurión, que nos escucha desde Holanda. Y tengo que informar a todos que me sorprendió en esta semana. Vilma es una gran amiga y amiga del programa, escucha, escribe cosas sobre el programa. De acá se han comunicado con ella por teléfono incluso. Y ella escuchó la necesidad que tiene la radio de cambiar la antena de lugar. Entonces lo que hizo, me llamó por teléfono en esta semana, el viernes me dijo que iba a hacer una donación y que fuera a Western Union, y la donación estaba a mi nombre, así que fui al lugar el mismo viernes, fui y me entregaron nada menos que 2.034 pesos para la radio, para la FM Moreno, para como donación por parte de una oyente de internet. O sea, qué importante que es tener que funcione internet, que tengamos una conexión buena con internet, que se escuche afuera, porque ocurren cosas inesperadas como esta. A mí la verdad que me impactó, me emocionó eso. Le agradecemos mucho. Así que sí, yo todavía tengo acá el sobre y ahora está por comenzar una asamblea, veo de la radio, hay gente que se está juntando afuera, vemos eso a través de la ventana, o sea que en un momento dado, cuando comience la reunión, vamos a pasar un tema y después puedes hablar algo también, y yo voy, informo eso y les entrego y entro a la sala otra vez, ¿eh? Hagamos así. Bueno, yo quiero aprovechar un minutito para mandar mis condolencias a la familia de Maxi Seifer. Maxi algunas veces tomó parte. Es amigo nuestro también, sí. Claro, y falleció el hermano de forma inesperada. Ajá. Entonces, es lo que me dijo Andrea, que por eso Andrea está con ellos ahora, ¿sí? Claro, entonces a la esposa, a la hija, a los padres, a los hermanos, las condolencias nuestras por lo que pasó de una manera tan sorpresiva. Tenía 35 años. Bueno, gracias. Sí, me da la indicación que no es el tema del teléfono, pero está prendido. Pero me dijo que me sí, está prendido. ¿Esto funciona bien? No está prendido. Sí, yo veo azul ahí. Bueno, igual, está saliendo al aire, pero no importa. No está prendido. Este. Ahora está. Sí, sale. Así que bueno, entonces le mandamos nuestras condolencias a la familia. También Andrea estará con ellos, o sea que tenemos una representante del observatorio, claro, ahí con ellos. De las cosas inesperadas siempre impresionan. Impresiones más cuando es gente joven, ¿no? Exactamente, como sí. Cuando uno espera que yo... Claro. Pero bueno, 35 años. Bueno. Ah, ¿sí? Sí, sí. Epa, bueno. Vamos a empezar. Impresionante. Nosotros, en todo caso, con las noticias del país. Así que sí, yo me hice una lista de cosas. A ver, cuénteme. En donde yo trato de... tengo un criterio, digamos, personal de qué son las cosas que me parecen más importantes. Por ahí me equivoco, pero así eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, el tema que me parece más importante esta semana que pasó es la solución al paro docente, para mí. El tema del paro docente fue un problema muy grave de varios meses y que influye sobre toda la familia de la sociedad por lo general. Yo siempre estoy a favor de las luchas gremiales, de los paros, etcétera. Cuando están justificados, este está justificado, tienen un sueldo muy bajo, es un sueldo, desgraciadamente, es uno de los sueldos más bajos de la escala salarial comparado con el resto de los gremios. Especialmente los de maestro de primaria, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, siempre estoy a favor. ¿Pero qué? Pero también tengo mis dudas sobre y objeciones sobre los métodos de lucha, digamos. El paro implica que los alumnos se tengan que quedar en la casa, entonces hay algunos padres que trabajan y que la solución es llevarlos a la escuela. Entonces, al no ir a la escuela, no tienen con quién dejar los chicos. O sea que tienen que comenzar a resolver un problema bastante grave, y ese es un problema que tenemos que tenerlo en cuenta y ver cómo se resuelve, digamos. Bueno, yo fui docente. Yo pienso que los padres también deberían intervenir más en apoyo de la lucha de los docentes por mejor salario. Es todo como una rueda, pero bueno. Cuando se logre también mayor integración de familia-escuela, algunas cosas se resolverán. De todos modos, pensamos que fue una solución que, pese a todo y pese a veces el disgusto que causan las familias, este tipo de actitud se logró a partir del paro, porque si no, no entraba en razón Scioli. Y bueno, al final llegaron a un acuerdo, un tira y afloja, en algún punto se ganó, y bueno. Pero desgraciadamente esto es como un juego, porque ya se sabe de un principio que van a empezar a un tira y afloja, que van a al final aflojar, pero que lo aflojan hasta que... Se sabe en febrero. Claro, ahora las paritarias tendrían que estar ya armadas desde diciembre. Y bueno, así andamos. Y hoy se publica en página 12 de hoy, se publica de que el Frente Gremial Docente Bonaerense aceptó la propuesta salarial del gobierno provincial. Y dice: el comienzo de las clases sin conflicto. La aceptación llegó tras la aprobación de la oferta por parte de la Federación de Educadores Bonaerenses. Las otras entidades que integran el Frente Sindical ya habían dado su visto bueno al aumento de 24,5% sobre el básico. Esto es lo que se consiguió. Dice parte de la nota: a 3 meses y medio del comienzo del ciclo lectivo, los maestros de la provincia de Buenos Aires aceptaron el aumento salarial que les ofreció el gobierno de Daniel Scioli. La aceptación de la propuesta oficial por parte del Frente Gremial Docente pone fin a un conflicto que provocó 12 días de paro. En virtud del acuerdo que sellaron con la administración provincial, los maestros bonaerenses tendrán un aumento del 24,5% sobre su salario básico a partir de septiembre. Desde marzo perciben ya un 12,5% de incremento. En una segunda etapa, antes de llegar a su máximo, la suba trepará al 15% en julio. Dice el artículo si son ¿Retributivas o no retributivas el aumento? ¿Hay sumas no retributivas? Eso todavía no lo sé, porque siempre... Una de las siempre... ofertas era que iba a pagar parte el negro, que se resistió el gremio. Hoy salió, ayer, no recuerdo, el resultado de un juicio en que obliga a considerar las sumas no retributivas como tanto parte, para el aguinaldo, sí, exactamente, y para, la jubilación. No, pero no dice la jubilación, eso me llamó la atención. Dice aguinaldo y no me acuerdo para qué más, y para, no sé, supongo que será para el descuento también de la obra social, pero no dice jubilación, me llama la atención. Debería ser así, sí. Sí, lo pensé, pero... Bueno, el ofrecimiento de los maestros aceptaron ayer, que los maestros aceptaron ayer, es el que les propuso el último martes el jefe de gabinete de la provincia, Alberto Pérez. El funcionario principal colaborador del gobernador Scioli se puso al frente de las negociaciones tras el paro por 96 horas que dejó sin clases a las escuelas bonaerenses durante casi toda la semana pasada. Así que bueno, tenemos que celebrarlo. No sé, no tengo la información exacta esa que dice usted, si desaparecieron o no los pagos en negro. Lo averiguaremos para... Total, el tema este continúa, siempre va a continuar. Sí, yo supongo que lo habrán eliminado. Lo que no sé si han arreglado la cuestión de IOMA, porque IOMA es la obra social de... Exactamente, con serios problemas económicos. ¿Sí? Sí, yo he ido el otro día, que la pago aparte como voluntario, yo y... De todos los médicos que atendían el centro de ojo, una sola médica le da turno, espera 20 días. Porque los otros han desaparecido, no atienden IOMA. Así que... La crisis continúa entonces, sí. Ese problema continúa, la obra social no está trabajando bien. Bueno, veremos que lo solucione. Es grave, sí, es grave. Estaba dentro de las inquietudes del gremio, ¿no? Solucionar el problema de IOMA. Porque toda la población, digamos... De docente de la provincia tiene esa obra social. Está muy mal atendida. Claro. Carteles en todos lados que dicen que IOMA no paga. La oftalmóloga me dijo que están atrasados a los médicos en un año en los pagos. Un año. Que va, impresionante, un año, sí, sí. Es como para no trabajar. Con inflación y todo. Claro, exactamente. Encima ya les pagan poco. Así que bueno, o sea que está pendiente el tema de IOMA, entonces, averiguar eso, para nosotros, para mí, digamos, averiguarlo para ver qué pasa. El próximo sábado hablaremos del tema. Buscaré los datos de cómo están, le preguntaremos a docentes, a distintos gremios. Tenemos que... Bueno, usted sabe eso, más que yo, cuándo hay que hacer los cortes. Sí, en un rato, sí, vamos a pasar un tema musical. La vez pasada le había quedado, dijo, la próxima vez nos quedan dos temas importantes que quiero hablar. Ajá. Ahora, nuestra memoria de personas que hemos pasado los 25 sí, años. Sí, sí, ya está. Se funcionó, ¿qué era lo que quedó? No sé. Ya no me acuerdo tampoco, sería algún tema internacional o algo por el estilo. Ahora el segundo tema, que antes de ir al corte, o vamos ya a un corte musical, no sé, cuando ¿sí? usted quiera, mande un... sí, vamos a un tema musical. Acá nuestro operador nos va a poner un tema y... Claro, hoy falta nuestra psicóloga. Exactamente. Decide el operador. Claro, sí. Se repite alguna de las... Cielo, vive en La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Sí, hay un artículo de Bayer que me pareció a mí súper interesante. La entrevista porque que se le hace a Bayer. El tema del traslado del monumento. El traslado del monumento y lo de que... De Colón. El de Colón, y aparte de toda la crítica que hace a Roca. Exacto. Que ha logrado sacar... Vamos a hablarlo también de eso en la segunda hora. Entonces. Bueno, ustedes... Y ahora seguimos con la coyuntura nacional, porque hay un tema que también me pareció súper importante, ubica a Argentina en el primer lugar seguramente de América Latina, que es la ley que acaba de aprobar el Congreso Nacional, de ley de fertilización asistida por obras sociales. Ya existía la fertilización asistida, pero era privada, digamos, y era muy, muy cara. Es un sistema que solamente las familias ricas lo podían hacer, y ahora, después de largos años de lucha de mucha gente, el gobierno aceptó, saca una ley por la cual se obliga a las obras sociales a reconocer el costo de esa tarea, digamos. Hay gente que se opuso en el Congreso, es extraño, yo vi una foto de quienes, un solo diputado votó en contra. El resto, 9 abstenciones, y todo el resto aprobó. Eso yo lo vi en la pantalla del sistema computarizado que tienen los diputados en las elecciones. Vi esa foto en la prensa. ¿Leyó la explicación de Macri? Claro, esa fue la explicación de Macri, y los del PRO se abstuvieron, y uno estuvo en contra, digamos, directamente. ¿Pero qué dijo Macri? Porque ¿qué era lo que temían? Temen que... venga gente del exterior, tráfico, que aparezca el tráfico de un tráfico ilegal de embriones, qué sé yo, o que venga gente del exterior y de las provincias a ser atendida en los hospitales de capital también. Eso es lo que costo. Se queja, él dice que no se va a poder aplicar, como siempre lleva la contra, en la ciudad de Buenos Aires no se va a poder aplicar porque ya están como desbordados por a otro tipo de atención que se le hace, que él ve de primera instancia a los que vienen de la provincia y de otros países. Y otros países extranjeros, decía, sí, sí. Gente, sí. Así que, gente. Ahora, estar encontrando siempre la mosca en la leche. Porque, siempre, sí. Primero, pues, aplíquelo, después vea si realmente, aparte que la tienen que reglamentar la ley, ¿no? Pero primero aplíquelo, veo cómo funciona y después piensa en el tráfico. Pero impedir, porque es una cuestión de igualdad, de solidaridad, de una cuestión social, porque uno tiene conocimiento de cuántas mujeres, cuántos matrimonios han llegado a la vejez sin hijos y sufriendo por no poder concebir. Me acuerdo de una mujer que una vez me dijo, a mí, antes de todo esto, de estas posibilidades de hacer tratamientos de fertilidad, que dijo, yo quisiera que me abran todas, pero quiero tener un hijo, que me abran todas. Claro, claro, impresionante, y sí. Después adoptó, ya esto hubo otro paso, ¿no? Así que se veía, la gente lloraba, las mujeres lloraban, que había en los balcones del... de ahí de las cámaras, ¿no? Del centro. Eso se veía, ¿sí? Sí, claro. Sí. Bueno, y se publicó, hay una acá trajo Pablo Vecino en Tiempo Argentino el día jueves, entonces trae la nota de que diputado sancionó con 204 votos a favor. Impresionante, hubo un gran consenso para eso. Incluso de la oposición, salvo el PRO. Y dice, prepagas y obras sociales deberán cubrir tratamientos de fertilización. La norma no discrimina a las personas por su estado civil. Pueden acceder mujeres solas, ni orientación sexual. Claro, pueden pareja de lesbiana. Comprende tanto técnicas de baja como de alta complejidad e incluye la donación de gametos y o embriones. Ajá. Claro, al no estar reglamentada todavía no se sabe los límites de edad, ¿no? Ajá. Ni cuántas veces puede reproducir el... pueda intentar, ¿no? Cuántas veces se puede repetir el tratamiento, porque generalmente no es un tratamiento que prenda la primera claro, vez. Claro, me supongo, sí, no sé bien cómo es. Y generalmente esto. Hay una posibilidad de un 30% la primera vez, bueno, y después hay que hacer otra vez, y lo último es caer ya en la fertilización in vitro, que es el último paso. Así dicen los artes, yo no soy especialista. Bueno, la cámara que agrupa las prepagas cuestionó, no se sabe cómo se va a financiar, dice. O sea que siempre hay un problema, ¿eh? Cuando Argentina, la ley, con el Congreso toma alguna determinación legal, hay alguien que se opone alegando motivos económicos. Es una vergüenza, ¿eh? Esto es el capitalismo estúpido, diría alguien. Pero esto puede existir en un estado capitalista lo mismo. Yo creo que, claro, que es, bueno, ajustar el sistema impositivo, qué sé yo, ver cómo claro, se puede, claro, y controlar. También hay una nota, dice, festejo de Cristina vía Twitter, más inclusión. La presidenta está usando mucho el Twitter para distintas cosas, ¿eh? Después vamos a hablar de otro uso del Twitter de la presidenta cuando habló del ornitorrinco, me impresionó a mí eso. Yo no lo sé. Bueno, acá dice con respecto a esto, vía Twitter, la presidenta Cristina Fernández celebró la aprobación de la ley de fertilización asistida. La fertilización asistida es ley desde hoy. Más derechos, más inclusión, mejor país. Más derechos, más inclusión, mejor país. Qué linda frase esa. Como les dije, la década ganada, escribió la jefa de Estado. En la misma seguidilla de mensajes escritos, felicitó a todos los que trabajaron para que la nueva legislación sea posible. Felicitaciones a todas las ONG en general y personas en particular que tanto lucharon por la ley de fertilización asistida, se la ganaron, dijo la presidenta. Bueno, ya estamos acercándonos a la primera tanda de la radio, por lo tanto le damos el aire al operador, ¿sí? www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire. El sábado 8 de junio a las 17 horas te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire. Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77. FM Moreno, tu estación de compromiso. Ocupen su localidad. Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas. Los partidos vecinos. El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años. Exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos. Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Ya hemos sobrepasado la mitad de la hora, de la primera hora del observatorio. El otro tema que yo me anoté acá en una listita, entonces como para como recordatorio, ayuda a memoria, de los hechos que me parecieron a mí importantes ocurridos en la semana, es lo que indicó el ministro sobre estatización de ramales ferroviarios. Se tomó esa decisión con respecto a al ferrocarril de la costa, que pasan a ser estatales ahora, y unos ramales de carga que funcionan en el interior, que estaban, digamos, con la participación de empresas brasileñas. Sí, ¿mm? Que va hasta Cuyo, toda la región de Cuyo. Bueno, y el otro no recuerdo, pero la cuestión es que esto es un intento de abaratar costos, porque el transporte ferroviario es más barato que por camiones. Entonces, a medida también que el país va progresando económicamente, necesita vías más económicas y accesibles, especialmente hacia los dos grandes puertos de la Argentina, Buenos Aires y Rosario. Y hacia ellos están dirigidos. Y bueno, lo de la costa es porque tampoco pagaban los cánones, no había cumplimiento, no habían renovado el material. Así bueno, es. Ahora llegaron nuevos materiales para ese tren, para ese ferrocarril. ¿Pero qué? ¿Lo que lo habían comprado los anteriores? Claro. ¿Ahora se acordó? Sí, llegaron ahora. Los van a usar primero en ese y después en el Sarmiento y el Roca, creo. Bueno, vio, yo soy mayor que usted y entonces en el corte nos dijimos la edad. Entonces recuerdo, y eso es bueno ser viejo, porque uno a veces tiene recuerdos que puede llegar a comparar, la nacionalización que hizo Perón, no me acuerdo si fue en 47, que dice que exacto, fue un mal negocio porque ya estaba por finalizar la concesión y hubieran quedado gratis y él pagó, pero fue un golpe político. Me acuerdo, yo vivía a una cuadra de las vías de Urquiza, pasar las máquinas, los trenes con adornados con la foto de Perón y Eva Perón y grandes ramas de laurel y todo, así que fue con mucho más bombo que esta. Exactamente, sí, fue muy importante. Un golpe, para y un golpe efectista fuerte. Exactamente. Pero, bueno, así que ya he vivido dos. Y bueno, llegaré a la tercera, pero lástima que para llegar a la tercera voy a tener que pasar por otra privatización, que sería un desastre. Fue impresionante la privatización menemista, ¿eh? Impresionante, de 100.000 empleados que había, quedaron cerca de 10.000. Y de 37.000 kilómetros. Para justificar la privatización, porque primero hicieron como un vaciamiento de la empresa estatal. La gente viajaba, nadie le pedía boleto. Hubo gente que se jubiló sin pagar boleto nunca, iba al trabajo y no pagaba. Entonces, si no recaudaban, la empresa daba pérdida. Exactamente. Entonces fue la excusa que dieron. Desde adentro. Desde adentro, sí. Es la técnica, sí. La técnica de los menemistas. Pues. Sí. Bueno, la otra noticia importante que acá también trajo Pablo Vecino, me hizo acordar de eso, que en esta semana se publicitó vimos en la televisión, en distintos noticieros, la operación de trasplante de órgano del corazón de un chico que estuvo en lista de espera durante una cierta cantidad de tiempo. Estaba conectado un corazón artificial. Artificial, tiene un claro. Límite, no se puede estar. Hasta todo. Ahora se estaba recuperando, creo que es el. Sí, tiene que pasar un tiempo. 72 horas crítico, como mínimo. No me acuerdo ahora cuánto tiempo. Como mínimo para ver el rechazo, etcétera. Y ahí se publicó entonces también en Tiempo Argentino una nota al respecto. Que dice, el país alcanzó en el 2012 una tasa de 15,7 donantes por millón de habitantes. Por cada millón de habitantes, 15,7 donantes. Y el título de la nota dice, hay 7.600 pacientes en la lista de espera del INCUCAI para ser trasplantados. Impresionante la cantidad de 7.600 pacientes. Sí, este tema es un tema que hace años se está luchando por esto, el de la donación de órganos. Hay problemas, algunos, digamos, religiosos, sí. Algunos tienen alguna objeción religiosa, otros tienen, hay un problema de mitos y de cosas con respecto al cuerpo del pariente, de la persona que fallece, que muere, etcétera. Y no está muy difundida la solidaridad que debería primar en estos casos para donar órganos que son vitales, que existen, que son sanos en la persona que fallece. Yo esto lo pensé muchas veces, que digo que la forma de resolverlo es comenzar una campaña desde el Ministerio de Educación en las escuelas primarias. O sea que en las escuelas primarias, todas las maestras y con planes de enseñanza, habría que enseñar a los chicos, y estos a su vez hablarán con sus padres, digamos, sobre la necesidad, la importancia de la donación de órganos. Y se resolvería, porque la estadística, acá dice 7.600 pacientes que esperan. Y yo recuerdo haberle dicho que hay cerca de 2.000 personas que fallecen por día. Yo me acuerdo la prosecretaria de la escuela de Merlo, donde yo trabajaba, que tenía que ir dos o tres veces por semana a diálisis, esperando un trasplante de riñón que nunca llegó, murió. Claro. Sin poder ser trasplantada. Ahora, hay un dato interesante, que es que muchos están de acuerdo, y claro, después en el momento que mueren, en la familia ni se acuerda. Nadie. Entonces, había un proyecto que no sé si se va a concretar o se concretó, bueno, en mi caso no está anotado en el documento de identidad, pero de poner en los documentos de identidad, poner si es donante o no. Exactamente. Uno puede expresar también la negativa, pero si eso consta en el documento, entonces, cuando fallece, bueno, acá está expresa la voluntad del muerto, y del muerto que cuando estaba vivo lo hizo, y sería una forma de sistematizar esto. Y se salvaría muchas vidas. Yo tengo algo así medio como sentimental, que el que pierde, el gran dolor de perder a alguien, ¿no? Pero es como pensar que de algún modo revive en continúa. Otra persona. Claro, claro. O el corazón, o qué sé yo, los ojos. Las córneas, sí. Claro, sí, las córneas. Claro. Es como pensar que sigue por algún lado. Claro. Pero bueno, sí. Será eso muy de entre casa, porque parece así que no. Así que, igual, es una noticia importante. Hay una cosa sobre... la semana pasada también hablamos con un médico sobre este tema, porque hay algunas personas que sospechan de esto, alguna gente que tira ideas absurdas y habla de mitos, de robos de órganos, etcétera, etcétera. Cuando yo hablé con médicos al respecto, especialistas en el tema, dicen es casi absolutamente imposible que ocurra. Por la celeridad de todo. Son todos mitos, la gente inventa esas cosas. Dice, primero por la capacidad que se necesita para hacer el trasplante. Son grandes equipos, mucha gente, no es un médico que opera, es un montón de gente, hay equipos completos que hacen ese trabajo y habría que conseguir el secreto de muchas personas. Sí, aparte todo el operativo para trasladar los órganos y todo, también que hay que conservarlo a determinada temperatura, no es simple. No es simple, sí. Digamos que uno puede fantasear que se puede hacer, qué sé yo, hay muchas películas de eso, pero claro. Ellos dicen, los médicos dicen que no es posible. Exactamente. Los médicos dicen eso. Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mi

Está genial. Es una cosa que me impactó a mí, de que la gente cree en ese tipo de cosas, que el dinero no se cuenta, sino que se lo pesan. Bueno, eso sería tema de otra charla. Lo que me publica hoy Tiempo Argentino con respecto a esto me pareció interesante, es en la encuesta de la consultora, dice, ¿qué pasaría si las elecciones a presidente fueran hoy? ¿A cuál de estos candidatos votaría? Están todos los candidatos posibles y qué porcentaje respondió la gente de a quién votaría. Por ejemplo, obviamente Cristina Kirchner está en primer lugar, tiene arriba del 50% de intención de voto, 51-52%. Hermes Diner es el que está en segundo lugar, tiene el 12% aproximadamente. Mauricio Macri tiene el 10,5%. Esto está en tandas de 10, por lo tanto no dice exactamente la cantidad, pero está dentro del rango, entre 10 y 11% Mauricio Macri en tercer lugar. Indeciso, el indeciso que no sabe quién votaría, está en cuarto lugar y es el 9%. El 9% de la población todavía no sabe quién votar. Viner quedaría segundo, como la vez pasada. Viner segundo, exactamente, sí. No me acuerdo el porcentaje de Viner. Ricardo Alfonsín estaría en cerca del 8, 7%. Juan Manuel de la Sota, 3, 4%. Julio Cobos, 2%. Alberto Rodríguez Sá, 1%. En Blanco, 1%. Elisa Carrió, menos del 1%. Nulo e impugnado, igual que Elisa Carrió. Jorge Altamira, ¿será? Jorge Altamira, menos del 1% también. Y no votaría en la misma cantidad de que Jorge Altamira. 0,y algo. Impresionante. O sea que, si las elecciones fueran hoy, entonces gana por afano Cristina. Por afano. Sí, le gustaría a la nata esta frase, ¿sí? Por afano, ¿sí? Con más del 50% de los votos. Y la composición del voto acá, esto es, y también es interesante cómo está conformado el voto de Cristina, según la consultora X de Artemio López. Entonces, dice, la mayoría absoluta, kirchnerismo peronista. Tiene un espacio grande de la torta. Ajá. Casi la mitad de la torta, un poco menos de la mitad de la torta, son kirchnerismo peronista. Y después, el otro sector igual, del mismo tamaño, que ese es el independiente no kirchneristas. Así que impresionante la cantidad de independientes no kirchneristas que le votarían a Cristina. Eso se notó en la plaza, ¿eh? Se notó en la plaza una especie de amor por Cristina, aunque sea así, aunque no se declaren como kirchneristas o peronistas o algo por el estilo. ¿Y el director de cine? No recuerdo el apellido. ¿Cómo se llama el que salió ahora con Carrió? Sí, ¿con Carrió? Claro, que hicieron esa alianza tan... Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama el tipo? Bueno, no recuerdo el apellido. Sí. Pero bueno, ni es mencionado. Claro, por si no está acá, claro. Exactamente. Solana. Ni salía. Sí, y eso que él tiene origen peronista también. Kirchnerismo peronista, dice, un pedazo de la torta, y kirchnerismo... No. Pero peronista, él, el otro no, pedazo. Él no se alió con los peronistas. Él se alió con Carrió. Claro, ahora. Pero tiene origen, digo, peronista. Ah. Antes era tiene origen peronista. Él hizo... Esa es otra cosa rara. Él hizo la película esta, La Hora de los Hornos. Sí, sí. Estuvo muy de moda en los años 70. Estuvo prohibida la película. Sí, se hacían reuniones clandestinas. Varias películas tiene. Varias, que mostraba, sí, la realidad. Como cineasta es bueno, pero como político se vende. A mí me gustó mucho una que se filmó en Francia, Una sobre el tango. Impresionante, esa me gustó. Me encantó esa película de él, también de Solana. Sí, no, como cineasta era bueno. Ahora quedó ahí como que las alianzas que realiza, que son alianzas indudables para presentarse a la elección, pero terribles, es como manotazo de ahogado, porque no uno no encuentra ni pie ni cabeza a esa persona que era tan... Bueno, hay gente que piensa de otra forma, ¿no? Porque uno ve las declaraciones que hace Sarlo con respecto a Carrió, diciendo que es una persona que al no estar comprometida en este momento en ningún partido político, lo que no es tan así, puede decir lo que se le ocurre, y ella lo ve, Sarlo ve esto como positivo. Yo no sé si... Exactamente, así lo piensa, ¿sí? Sí, sí. Y Sarlo habla mal también de los radicales que... de los radicales como fuerza opositora la ve muy mal, y porque no de Cobos dice que es un inculto, aparte de los radicales que se pasaron al kirchnerismo, ¿no? De Cobos habla mal, diciendo que ni siquiera es capaz de leer bien el discurso, ni tiene discurso. No sabe hablar, dice. Claro, sí, no sabe hablar. Y bueno, de todos, sí. Y del que habla, que es un tapado dentro del radicalismo, pero dice está, es de Nocilia, ¿no? Nocilia, toda la vida fue un tapado que andaba, le gusta a los sentidos. En la época de Alfonsín, siempre fue así. Exactamente. Y bueno, a Beatriz Sarlo, acá a Pablo Vecino está hablando de Beatriz Sarlo, porque le publicaron dos notas muy importantes en Tiempo Argentino, un reportaje directo que le hace el director de Tiempo Argentino directamente a Beatriz Sarlo, en dos notas bastante largas que... En realidad habría que hacer una síntesis para poder leerla, porque es muy larga por radio, pero podríamos haber hecho una síntesis. Dice cosas súper interesantes. Algunas que me llamaron la atención a mí, también como para agregar, cuando habla de la gente del PRO, de la única persona que habla bien es de Pinedo. El diputado dice que piensa es neoliberal y bueno, tiene... Pero que no forma. Repite el discurso de Macri. Exactamente, y que los otros no saben hablar. Y de lo que me sorprendió mucho, no sé por qué lo dice, hasta ahora no logro entender, de la Michetti, dice es un invento. ¿Ustedes la vieron trabajar alguna vez? Dice, no hace absolutamente nada. O sea que la ninguneó al mango. Y eso me sorprendió a mí, me extrañó, porque... Es una mujer, está en silla de ruedas, qué sé yo, bueno, parece... El discurso va por otro lado, es decir, si uno le tiene lástima por eso... Claro. No es así la cosa. Es lo que hace y lo que dice. Es contradictoria, Michetti. Uno la ve que por ahí dice una cosa, después dice otra. Sí, es cierto, lo sí. Lo que pasa es que en sí todo el macrismo tiene que estar fluctuando en lo que... En unas estrategias muy débiles, porque esto que vimos que oponerse, por ejemplo, a la ley de fertilización asistida, claro, es una cosa muy muy muy débil argumentativamente. Exactamente. Entonces aquí están los que son adictos o adeptos, digamos, a este sistema, se ven obligados también a fluctuar. Por eso Sarlo alaba a, usted lo nombró antes, Pinedo. A Pinedo. Porque dice que no repite el discurso, es neoliberal, es del PRO, pero no repite el discurso macrista. Es una cosa rara. Bueno. Sí, estamos llegando al final de la primera hora del programa, como pasa sin darnos cuenta el programa, es así. Aparentemente estamos acá improvisando, leyendo cosas, y así que vamos a un tema musical y después va la tanda de la radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Ya pasamos la primera tanda de la radio de la hora y comenzamos nuestra segunda hora de programa de El Observatorio. Acá está, en estos momentos, en esta segunda hora, casi siempre hablamos de cuestiones internacionales o de historia, de algunas cuestiones históricas interesantes o importantes. Yo me marqué algunas cosas y otras las trajo Pablo Vecino, que me interesan también. ¿Qué se marcó usted? A ver. Yo me marqué el tema de Osvaldo Bayer y el reportaje que le hacen hoy, el reportaje que le hacen hoy sobre Colón y Juana Azurduy, que es un tema que está creciendo en la prensa, en la discusión. Es un tema ideológico en realidad, es un enfrentamiento ahí. No creo que sea solo técnico. Así que de eso vamos a hablar también. Y acá Pablo trajo un tema de Casa Suiza que yo desconocía, y esto me interesa, porque tiene que ver con el tema de los negros en la Argentina. Los descendientes de los africanos. Los descendientes de negros. El tema negro a mí siempre me llamó la atención. No me quedó claro, no tengo claro por qué desaparecieron de nuestra sociedad. Es como que uno podría decir, en la Argentina casi no hay negros, hay pocos negros. Yo que vivía afuera muchos años, me preguntaban sobre eso, ¿no? Y nosotros no desconocíamos totalmente. Yo me crié sin haber visto un negro nunca, digamos. ¿Sí? Yo me crié en Formosa, en el secundario, y después estuve en La Plata. Bueno, yo no vi prácticamente negros. Yo pensaba que en el norte, por la cuestión de la cercanía con Brasil, podía haber más. No había un solo negro. Ahora hay algunos que juegan al básquet, que son contratados, digamos, que juegan en los clubes de básquet. Pero yo los descubrí afuera, estando afuera. Desconocía muchas de las cosas. Sí sabía, obviamente, por lectura, lo del racismo, el tema de los Estados Unidos, el Ku Klux Klan, el desprecio, el asesinato de negros, etcétera, que yo veía que acá en la Argentina no existía. Yo pensaba que no había racismo. Muchos años después, hablando con algunos negros acá, ellos dicen que sí que hay, que existe una especie de ninguneo hacia los negros. Un señor me decía, te hago un ejemplo, vamos juntos a un bar. Dice, nos sentamos en mesas distintas. Seguro que viene el mozo y te atiende vos primero que a mí. Me dice, yo no le podía creer. Pero él así lo sentía, digamos, ¿eh? Había una pequeña, aunque sea pequeña, pues esa es pequeña discriminación, ¿eh? Sí, sí. No es tan grave tampoco, digamos. Sí, en realidad. Yo capaz que ni cuenta me doy de eso. Yo en la escuela primaria no me acuerdo de haber visto ningún chico negro, por ejemplo. Sí, me acuerdo, ya creo que lo conté acá, que nos rascábamos la rodilla cuando una vez pasó una negra y la negra se enojó. Ajá. No sé si no nos tiró piedra, pero nos insultó porque decían que traía mala suerte. Cuando pasaba una negra había que rascarse la rodilla. Cosa de chico, esto tenía 8 o 9 años. No, nunca escuché bueno, eso. Bueno, yo me acuerdo y me acuerdo todavía, la veo para ¿la rodilla de uno o de uno, ¿no? La rodilla de ella? No, de ella. Ajá. Y ella nos vio rascarse, entonces se enojó. Y ella sabía. Claro, ella sabe que sabía. Vaya, no sé el origen. Y bueno, ya alguna vez hablamos de esto. ¿Qué pasó desde la época de Rosa, incluso cuando estuvo Maxi? Porque antes había muchos negros. Claro, cuando estuvo Maxi, estuvo comentando la cantidad de negros que había en 1810, en el momento de... Exactamente. Pero bueno, invasiones inglesas, guerra de la independencia, expediciones al desierto, siempre los mandaban primero. Se murieron todos. Fiebre amarilla, Urquiza hizo las buenas también cuando llegó a Buenos Aires. Pero eso los hombres, ¿y las mujeres? Y bueno, las mujeres... no, ojo que hay estadísticas que hablan de que hay muchos argentinos con sangre africana, pero entonces hay que pensar en el mestizaje. Exactamente, entonces, exactamente. No, esa es una de las teorías que hay. Claro. Que, por ejemplo, si analizamos el color de las poblaciones en Tucumán, en algunas zonas ahí, veríamos ese color cobrizo, esa mezcla, que es producto del mestizaje de los negros en esa zona, en Tucumán, que fueron por el tema del azúcar. Ajá. A trabajar, digamos. Esa es una de las explicaciones que hay. Y la otra explicación es que murieron todos en la guerra de la Triple Alianza, en la guerra de la independencia. La fiebre amarilla también, dice. La fiebre amarilla en Buenos Aires, exactamente. En San Martín, el ejército de San Martín, que había muchos negros. Sí, sí. Dicen, uno lee esas y cosas. Había un ejército, un batallón de pardos, que ya había en la época de la Revolución de Mayo. Así que había. Pero es poco. En la cultura nuestra, no es lo mismo que en Uruguay, no, o en otros países, o en otros países donde la presencia del negro se nota. Es un porcentaje de la población. Acá hay un porcentaje mínimo. Primero ínfimo. Hubo, cuando estábamos hablando la otra vez, en la época de Rosa existían, estaban divididos por naciones, ¿no? Sí. Y estaba el barrio El Tambor y estaban divididos por naciones y cada grupo tenía su reina o rey. ¿Qué pasó? Hubo todo un proceso de desculturalización. Se les hace perder ese arraigo a sus costumbres, a su música, y bueno, y entre que van a la guerra, era una clase pobre, que quizás no tenía tantos medios para buscar a un médico, curarse o así, bueno, y así fueron desapareciendo. Yo recuerdo que Castillo, eso ya lo dije la otra vez, Alberto Castillo cantaba, exactamente, decía ya ni negros van quedando. Ajá. En alguno de sus cantos. Así que ya era algo que se tenía. Pero bueno, esta casa suiza es una casa que alquilaron descendientes de africanos durante muchísimos años. Hasta que, bueno, después no sé lo que pasó. Pero la cuestión es que lograron que no se demoliera, porque se quería demoler para construir un edificio de varias plantas. Y lograron que se considerara lugar histórico. Esto y, queda en Rodríguez Peña 254, dice. ¿Sí? Claro, ¿y qué pasó? El otro día los vecinos encontraron tirados documentos, un contrato de locación, un libro de actas desde muchísimos años tirado en la vereda y lo denunciaron. Es decir, que también acá hay un vaciamiento. Bueno, no vamos a esperar que este hijo de inmigrante pero de ojos azules que es Macri se preocupe por todo esto. Macri, y cuando usted nombró a Baer, Bayer se llama, ¿no? Bayer, ¿cómo es? Bayer. Este dice que Macri le contestó con respecto a la historia y a su deseo que se eliminara o se sacara de su emplazamiento la estatua de Roca, le dijo que no hay que mirar a la historia, hay que mirar hacia adelante. Claro, entonces si hay que mirar hacia adelante, es fácil, porque bueno, primero los proyectos se le ocurren, después borran todo lo anterior que posibilitó también una idea de nacionalidad, y bueno, esa puja, pero antes no se veía tan fuerte, está muy marcada ahora la puja de ideologías, ¿no? Así es, sí. Antes sí. Me parece que las tenía medio como... Parecería que es toda ideología ahora, ¿sí? Sí, parece que antes lo tenían bastante sofocada, la fuerza, los palos, y ahora aparece. Bueno. Bueno, entonces, a mí me interesó mucho el tema, no sabía nada yo, ni siquiera de la existencia de la Casa Suiza, ¿eh? Mi ignorancia llega al cero absoluto en el tema de los negros, parecería. No, usted no conoce, estaba... porque usted estudió la cuestión de los negros en algún momento, me contó Andrea. Pero eso, sí. Esto ahí creo que explica como que por el eso, tiempo que la tuvieron vamos, alquilada. Vamos a darla a conocer. Esa. Casa Suiza, dice, vecinos hallan parte del archivo protegido tirado en la vereda. Mientras se aguarda que la justicia resuelva el amparo, que frenó la demolición del edificio, crucial en la historia de los afrodescendientes porteños, continúa el deterioro documental. Vecinos de la Casa Suiza, el único inmueble relacionado con la historia de los afrodescendientes porteños que queda en pie en la ciudad de Buenos Aires, denunciaron que valiosos documentos de su archivo, protegidos por ley, aparecieron tirados en la vereda como parte del deterioro que sufre el edificio, mientras se aguarda que la justicia resuelva un amparo en contra de su demolición. La casa, aseguraron, ya no tiene custodia, y a principios de mayo un pequeño incendio puso en evidencia la vulnerabilidad del inmueble de Rodríguez Peña 254 en el barrio porteño de Congreso. Acá hay una desidia y un abandono total, dijo la agencia Telam, Laura Driau, vecina de la Casa Suiza y una de los particulares que presentaron un amparo contra el gobierno porteño en enero de 2012 para frenar su demolición. La sede de la Sociedad Filantrópica Suiza fue construida en 1895, aunque el pórtico Art Deco aún conserva data de 1937. Ajá. No, yo no la conozco yo. Durante 50 años, hasta la década del 70, el local fue alquilado al Shinmi Club, una asociación de afrodescendientes fundada en 1882 para realizar sus bailes de carnaval. Ah, mira vos. O sea que hacían los bailes de carnaval en esa desde el año 1882. Impresionante, ¿eh? Hace más de 100 años. O sea que a lo que decíamos antes, quizá tengamos que corregir. Había una cierta actividad sí. De esta población negra. Claro. Se nucleaban acá, por lo menos sí, para sí. Los bailes de fin de año. Claro. De carnaval, pero bueno. Y esos son después, aparecen en algunas fiestas, en los candombes o y cosas no sé así. ¿Usted se acuerda que en la Casa de Gobierno o en el Congreso? En el Congreso había unos personal negro que era hereditario el cargo. Exactamente, sí, uniformado estaba. Sí, sí, sí. Sí, sí. A veces se lo ven en algunos hoteles también, ¿sí? En el 2008, la legislatura declaró a la Casa Suiza bien integrante del patrimonio cultural y dispuso que se preservaran el pórtico, las arañas y el archivo histórico. Sin embargo, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro aprobó en enero del 2012 un proyecto presentado por los propietarios para construir un edificio de 11 pisos con 3 niveles de cocheras. Vecinos e integrantes de las ONG Missi Bamba, de Afrodescendientes, y Basta de Demoler, presentaron entonces un amparo para frenar los trabajos, pero denuncian que las reformas adentro prosiguieron. Encontramos tirado en la puerta el libro de contabilidad número 1, con anotaciones de 1861. Impresionante esto, ¿eh? Si tiraron eso, no sabemos qué pasó con el resto del archivo, aseguró Pablo Sirio, antropólogo del Missi Bamba. También rescataron de la vereda una escritura del inmueble. Impresionante. O sea, esta es una historia que seguramente va a seguir. Nosotros vamos a estar atentos a esto, porque no está resuelto, ¿eh? No está resuelto, sigue el enfrentamiento y la lucha seguramente ver qué pasa. Seguramente que el edificio lo van a hacer. Con esta casa suiza. Pierda cuidado que es del 12, en el 12, 2012, está el señor Macri en el gobierno de la ciudad. Así que... ¡Qué calor la ciudad! ¡Qué rabioso está el sol! ¡Se me apagó el refrigerador! ¡Nos cortaron la luz! ¡Aquí estamos, mi amor! ¡El mundo de hoy! ¡El mundo de hoy! La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Antes habíamos dicho que nos quedaba pendiente todavía un intercambio de ideas acá con Pablo Vecino sobre un tema que, digamos, si bien no es crucial, sin embargo es un tema que se está complicando cada vez más políticamente, que es el traslado del monumento de Cristóbal Colón, que está frente a la Casa Rosada, o en la parte de atrás de la Casa Rosada, frente al río. El monumento que se intentó trasladar, entonces hay una discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el grupo de Macri, que alega que el monumento le pertenece a la ciudad. Sin embargo, la información que se publicó del año y la ley, que es la ley aprobada para recibir la donación de ese monumento y la ubicación en ese lugar, es una ley nacional, por lo tanto le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional el digamos decidir sobre ese monumento. Ahora, ¿por qué comenzó? No se sabe exactamente en realidad por qué comenzó la idea del traslado. Algunos dicen que es porque el gobierno de Bolivia, de Evo Morales, le donó una cierta cantidad de dinero, creo que algunos dicen que es $1,000,000, otros dicen $900,000, al gobierno nacional para emplazar un monumento de Juana Azurduy, la heroína de las guerras de la independencia, que si bien luchó en la Argentina y su lucha está ligada a la historia argentina, en realidad nació en la actual Bolivia, que antes era todo el Alto Perú, digamos, pero ahora le pertenece a Bolivia, por lo tanto también es una heroína de Bolivia. Y como con este gobierno del kirchnerismo y de Cristina en particular comenzó una reivindicación de los grandes personajes históricos de la lucha de la independencia, en la Casa Rosada incluso pusieron una pintura, un cuadro de Juana Azurduy. Además de eso, la presidenta Cristina firmó un decreto seguramente de ascenso post-mortem, yo recuerdo eso, de Juana Azurduy, no sé si a generala del ejército, creo. No tengo idea. Eso ocurrió hace varios meses o un año. Incluso después surgió la idea, y creo que hay incluso proyectos, yo vi el dibujo, de hacer el billete de 100 pesos argentinos con la imagen de Juana Azurduy, que después se eligió la imagen de Evita. Uh-huh. También hay problemas con eso todavía, porque hay mucha gente, yo ya tengo dos billetes de 100 pesos con la... ¿Que los coleccionas? Sí, me los guardé porque algunos se niegan a aceptarlo, ¿no? ¿Usted los vio? Sí. A mí me dieron uno en el cajero y lo hice circular. Ah, ¿sí? se lo aceptaron a 100 pesos, ¿sí? Sí, sí. Ajá. No lo pueden, si no pueden comprobar que es falso. No claro, pueden. Es legal, sí. Es legal, de curso legal. Bueno, ahora, va a ir con respecto a esto, a los billetes, por ejemplo, dice que tampoco está de acuerdo con que esté Eva Perón, que fue una mujer importante, pero que está muy mezclado todo con la política, que él piensa, igual que Roca, que Sarmiento, que eso, él piensa que tendría que haber poetas y escritores como la figura de ellos en los billetes. Y Bayer no está, es decir, la idea de Osvaldo Bayer era poner ahí a Túpac Amaru. Dice que como ejemplo del genocidio que tuvo que ver cómo descuartizaban a su hijo mayor, cómo descuartizaban a su mujer. Exactamente. Que todo, sí. Eso con, y con justamente, y que cuando a él lo quieren matar, no muere, era tan fuerte como claro. físico que no lo pueden descuartizar, lo bajan y lo matan, y sus partes, sus extremidades son cortadas y mandadas a distintos lugares del virreinato. Exactamente. Que sirviera como ejemplo para aquellos que desconocen la soberanía del rey de España. Entonces él lo veía indudable. ¿Y por qué esta idea de que Colón no va, no tiene que ver? Porque Colón, en realidad, dice, es el que no viene a descubrir nada. Si ya había una cultura acá, ¿qué descubre? Acá había una cultura que se despreció, se hizo valer la superioridad de armas, de, y quedaron como los opresores. Y alguien que lo comenta, Bayer también, que ha hecho análisis de las cartas de Colón al rey de España, nombra muchísimas más veces la palabra oro, dinero, que la palabra Dios. Entonces, el decir que fue todo un intento de evangelizar es mentira. Es decir, claro. La idea fue de sacar riqueza. Venían tras el oro, sí. Y que lo hicieron. Es decir, que ahí nace la piratería inglesa, cuando salían los galeones españoles que tenían que cruzar, que llevaban todo el oro, y los galeones cargados de oro que iban a España. Los que llegaban iban a parar a los prestamistas alemanes, y los que no llegaban caían en las manos de los ingleses. Por eso también duró tan poco el Imperio Español. Bueno, y esa es la idea de sacar ese monumento, que no lo destruyen, lo mandan a Mar del Plata, creo. Lo mandan a Mar del Plata, pero hay objeciones técnicas a eso, hay algunas objeciones ideológicas. El escritor Mempo Giardinelli hizo varias cartas, ya tiene artículos en contra del traslado, él como descendiente italiano, digamos, su apellido. Sí, los italianos que donaron el monumento. Se quejan. Y él es un hombre progresista, está a favor del gobierno, de Cristina y esas cosas. También es partidario de Juana Azurduy, pero dice que no tienen por qué removerlo. Y que es peligroso llevarlo a Mar del Plata, aparte el traslado es de una obra tan grande, la de tanto peso, y de, va a estar frente al mar, con lo cual la corrosión y la cuestión técnica de las sales del agua de mar van a influir más rápidamente que el río que está actualmente en la costa. O sea que hay objeciones técnicas, objeciones. Tendría que ser yo un creo que son. Sí, yo creo que son. Nos distraería un tiempo, ¿no? Estés preocupado por qué hacemos con Colón. Esto también va a seguir, por lo tanto vamos a estar pendiente de qué ocurra con esto. Lo cierto, hasta ahora no lo han trasladado. Están las intenciones y se escribe en los diarios eso. Se transformó en una cuestión ahora, política que ideológica. ¿Es una ley la que acepta el monumento? ¿La que emplaza el monumento es por una ley? Sí. Yo no sé mucho de derecho, pero para anular tiene que salir otra ley, o sea que las cámaras tendría. Con no decreto sé. No creo. No sé. Porque tampoco sería no sé. Superponer la función de uno de los poderes, que es el legislativo, al ejecutivo, y en realidad no puede ser un decreto de pero hay una ley por la cual se acepta la donación esa, digamos. Ajá. No el emplazamiento. No, claro, la aceptación de la donación. Así que bueno, investigaré eso. Y, de todos modos, Bayer dice que está bien, después que dice Tupac Amaru, no va a ser, que Juana Azurduy está bien porque perdió a su marido y a sus hijos en la lucha de la independencia. Exacto, y murió sí. en la pobreza. Entonces, sí. que es un buen representante de la lucha. Por... Bueno, el artículo de Bayer no tiene desperdicio, la entrevista. Así es. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter

Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, ahora es el espacio de literatura. Vladimir ha salido para tomar parte de la asamblea que está tratando el tema financiero de la colocación de la antena en un lugar adecuado. Así que estoy solo porque faltó nuestra coordinadora. Y eso es lo que explica también que repitamos la música. Esta es La Huella, que habíamos escuchado ya la vez pasada, pero bueno, ella es la coordinadora musical y no se puede hacer cargo de este tema, por las circunstancias luctuosas, tristes, que hemos hablado al principio. Bueno, como yo me estoy ocupando de la gauchesca en este momento, y del Martín Fierro en particular, es interesante relacionarlo con algo que dice Bayer. Bayer dice, justamente en la entrevista, yo ya también lo había escuchado cuando habla por televisión, que en 1879, el año en que se publica por la Vuelta de Martín Fierro, aparecen en los diarios ofertas de indios para el servicio y ofertas que se entregaban a perpetuidad y gratuitamente de mujeres para el servicio doméstico, hombres también para trabajos de peón, y que es repetir la historia de la esclavitud en ese país que había decretado, o en este país que había decretado la libertad de vientres. En 1813 se estaban repitiendo actitudes esclavistas propias de épocas que se creían superadas. ¿Y quiénes eran los que sufrían este ataque de desigualdad? Eran los indios, que eran traídos desde el sur, que habían sido tomados prisioneros, y eran traídos, sería para civilizarlos a la ciudad. Este civilizarlo lo pongo entre comillas. Y yo ya les conté a ustedes, llegará el momento en que justamente coincidiendo con esto, la mirada y el discurso de Hernández con respecto a los indios es totalmente, digamos, cruel desde el punto de vista del hombre blanco hacia una raza que había sido dueña de toda la Patagonia. Los pinta al indio como un ser sucio, salvaje. Bueno, ya llegaremos a ese momento, pero estas coincidencias no son casuales. No hay que olvidar que Hernández era político y que apoyaba lo que era la política de Nicolás Avellaneda y de su ministro de guerra, Julio Argentino Roca. Entonces, vemos cómo solo ver en Hernández un propósito como lírico de cantar al gaucho injustamente perseguido, en la primera parte, por lo menos esto se ve, va cambiando. Y en la segunda parte, el hablar de forma tan terrible del indio y el encuentro con los hijos, donde los llama a la integración, a un trabajo de algún modo que iba a resultar beneficioso para todos, está respondiendo también a un cambio, diríamos, de tecnología rural y de economía rural. La explotación ganadera no iba a ser la única ya. Pensemos que durante mucho tiempo no se producía trigo acá suficiente para el abastecimiento interno. Se importaba trigo desde Brasil y, sin embargo, va a cambiar la explotación agrícola y va a aparecer la idea y la prosperidad y el crecimiento de lo que se llamó el granero del mundo. Y entonces lo específico del gaucho, que era arrear las reses, sacrificarlas, todo ese trabajo que supo hacer desde el 1700, se veía un poco desvirtuado y era necesario llevarlos a otro tipo de tareas. Indudable que este tipo de tareas significaba de algún modo integrarlo también, porque si no, si seguía rebelde, iba a ser exterminado como grupo social. Así que, y también cuando uno habla de la expedición al desierto y lo ve todo como un acto de apropiación de tierras, que realmente lo fue, hay que leer las estadísticas de los millones de hectáreas repartidas a familias que siguieron hasta el siglo XXI. Por ejemplo, los Martínez de Hoz, que hoy tienen un juicio que le piden $1,000,000, creo, a Osvaldo Bayer, una demanda que está en primera instancia, uno dice se enriquecieron, y cierto, Roca, su familia, pero también había una causa de geopolítica. Si no se organizaba desde el gobierno nacional el sur del país, era posible que se perdiera esa parte del país, hubiese caído en manos de Chile. Chile estaba siempre preocupado por una salida al Atlántico, y bueno, era si eso estaba despoblado, era hacer quizá lo mismo que hizo Roca, hacerlo desde el oeste y avanzar hacia el este, y bueno, si hubiese perdido la Patagonia. O sea que es complejo, uno no puede juzgar todo desde una sola vara, todo lo que pasó, los procesos históricos son complejos. Y en este entramado está justamente escrito este libro que estamos comentando. Ya en el año 79, Miguel Cané, el que nosotros conocemos como el autor de Juvenil, y espero que lo conozcan, que en su juventud, los que somos más viejos, nuestra juventud, y los jóvenes quizá no hayan leído Juvenilia, que es un recuerdo del actual Colegio Nacional de Buenos Aires, es una obra autobiográfica. Pero este Cané, que también fue crítico, le manda una carta a Hernández diciéndole que lo felicita porque no usa los versos, el estilo gauchesco, lo que se llama el estilo literario gauchesco, solamente para humor, sino para mostrar la miseria y la persecución que estaba sufriendo el gaucho. Recordemos que este momento del gaucho era muy diferente, como también lo era para el indio, de lo que había sido la época de Rosas, porque tanto para el gaucho como para el indio, pero especialmente para el gaucho, había sido un momento idílico casi. Ya lo hablé la vez pasada y no quiero reiterar lo mismo, pero en su momento, cuando lea esos versos, vamos a ver cómo añora el gaucho aquella época, que hay que ubicarla, que lo hace Augusto Raúl Cortázar, lo ubica en la época de Rosas. También habla y dice, hace bien, esto estoy citando a Canet textualmente, dice, hace bien en cantar para esos desheredados. Hay un reconocimiento, la elección de las palabras, ¿no? Desheredados, el que eran los el último orejón del tarro en la estructura social de la Argentina. No olvidemos que hay todo en la literatura y en la sociología de aquella época, se puede llamar sociología, pero el ejemplo, digamos, más llamativo es el de Sarmiento, cuando pone todo su acento en denostar al gaucho porque veía en ese grupo social el nacimiento de los caudillos que, como recordamos, es una de sus obras principales, un verdadero tratado de sociología, que es Facundo, Civilización o Barbarie, y Barbarie. ¿Y la barbarie dónde estaba? Estaba en el campo. Entonces, y aparte hay un escrito, una carta que creo que le manda a Mitre, que siempre ha sido usado, a veces descontextualizado, donde le dice que a Mitre que no ahorre, que no escatime sangre de los gauchos, que lo único humano que tienen. Es esa mirada que hace que el gaucho sea desheredado. Llama la atención que alguien que pertenece al grupo selecto de Buenos Aires, como era Cané, viera esto y comprendiera la intención, por lo menos de la primera parte, aunque esta carta ya es del 79. Y acá hay algo que dice, que me hace recordar a mis pruritos de biografismo y autobiografismo en la interpretación de la obra literaria, porque dice Cané, ya cerrando su carta, tengo curiosidad de saber qué vida habrá llevado usted para escribir esas cosas tan lindas y tan verdaderas, que no se trazan al resplandor de la pura y abstracta especulación, pero que se aprenden dejando en el camino de la vida algo de sí mismo. Bueno, nosotros sabemos que de algún modo hubo un contacto directo, que el padre de Hernández era administrador de estancias y en algún momento él va a vivir con el padre, él y su hermano, porque había muerto la madre, y la familia, la tía, que era también hermana de la madre, Pueyrredón, tienen que huir por persecuciones políticas, y los jóvenes van con su padre, y ahí he tenido el contacto más importante con estos gauchos. Acá se da el fenómeno que hemos mencionado la vez pasada, de que toda la literatura gauchesca está escrita por gente de ciudad, no por gauchos, no es literatura gaucha, por eso se llama gauchesca. Gente de ciudad que intenta reproducir la manera de hablar, los comportamientos del gaucho, pero que no son gauchos, son, y bueno, eso también implica la posibilidad de gente letrada y que puede escribir y puede armar historias con este lenguaje que, como ya digo, es hasta casi una exageración de la forma de hablar del gaucho. Hernández hace también, escribe una carta, estoy todavía en los prolegómenos, estoy antes de entrar directamente en el texto, pero que es texto también, hay una carta que escribe a sus editores, a los editores de la cuarta edición, que Hernández escribe. Esta es una carta del año 74, digamos 1874, dos años después de la primera edición de 1872. Y ahí habla de el éxito, como dijo Vladimir vez pasada, fue un verdadero bestseller. Y dice Hernández, mientras que la ganadería constituye las fuentes principales de nuestra riqueza pública, el hijo de los campos, designado por la sociedad con el nombre de gaucho, será un elemento, un agente indispensable para la industria rural, un motor sin el cual se entorpecería sensiblemente la marcha y el desarrollo de esa misma industria. O sea, que era lo que estaba yo aclarando antes. Todavía la actitud de la primera parte es ver al gaucho perseguido, pero como elemento fundamental de la actividad ganadera. Acá todavía no se habla de agricultura. Y más adelante dice, pero ese gaucho debe ser ciudadano y no paria. Debe tener derechos y también debe tener deberes y también derechos. Y su cultura debe mejorar su condición. Las garantías de la ley deben alcanzar hasta él. Debe hacérsele partícipe de las ventajas que el progreso conquista diariamente. Su rancho no debe hallarse situado más allá del dominio y del límite de la escuela. Fíjense ustedes qué interesante esta última parte, porque políticamente Hernández era enemigo de Sarmiento, sin embargo, está reconociendo, y de eso no podemos apartar a Sarmiento, ¿no?, de una política educativa de integración, de transmisión de conocimientos y de necesidad de la escuela para que el gaucho se convierta en ciudadano. Pero si uno piensa en la etimología de las palabras, tanto civilización como ciudadano vienen de cuivis o kivis, o civis, como quieran pronunciarlo, que es la ciudad, la urbe, del latín. O sea que estaría como entraría en un proceso de superar esa contradicción entre civilización y barbarie que traía Sarmiento. ¿Por qué? Porque si el gaucho, que es el partícipe fundamental de la actividad ganadera, es educado, es respetado, y hay leyes que le hacen cumplir deberes, pero también reconocen sus derechos, esa división, civilización barbarie, se va a superar. Él no lo dice explícitamente, no habla de civilización y barbarie, pero sí está, a través de su canto, Hernández está haciendo ver las injusticias y la necesidad de superar ese mundo de injusticias. Por eso es esto que las garantías de la ley. Como vemos, y si recordamos un poco el argumento de la obra, que es lo que le gusta a Vladimir que yo haga y que yo pocas veces hago así, muy complaciente, que es que el gaucho es arrancado de su familia, Martín Fierro, para una leva forzosa y lo llevan al fortín, no se le paga sueldo, los sueldos llegaban atrasados o no llegaban nunca, lo mantienen en perpetua miseria en los fortines, lo hacen luchar contra el indio, pero en cabalgaduras que eran los famosos caballos, los naciones, que eran terriblemente viejos y alcanzaban poca velocidad cuando tenían que perseguir a los indios, o sea, se salía siempre perdedor desde ahí. Y bueno, y las continuas injusticias que lo llegan a hacerse desertor, cuando vuelve a su rancho, lo encuentra que ya no es rancho, está pera, su familia dispersa, y en ese momento él dice que se vuelve asesino, se vuelve delincuente, mata, comete dos asesinatos arbitrarios, uno del negro, cuando llega al baile y el efecto del alcohol hace que reaccione primero cargándolo, gastándolo, como dicen los chicos ahora, al negro y a la negra, empieza con la negra, cuando le dice gorda, vaca, yendo gente al baile, y la negra le contesta muy rápido, más vaca será tu madre, pero ahí aparece y después sigue él, ya cuando al tener esa respuesta le dice, a los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo, patizón del infierno, y ahí se van a las manos y termina matándolo. Y en otro caso es el segundo asesinato es en un encuentro en una pulpería, ahí en este caso con otro gaucho que tenía fama medio de matón y que lo invita a beber, y le dice, lo llama cuñado. Y le dice, cuñado, le responde Martín Fierro, cuñado será por su hermana, que por la mía no hay cuidado. Y ahí otra vez también se van al entrevero y muere el otro. Y es cuando tiene que estar escapando constantemente y aparece, en un momento de la partida lo tiene cercado, se apoya Martín Fierro contra su caballo y la espalda apoyada al caballo y enfrenta la partida, y es cuando sale ahí Cruz a defenderlo, que dice que así no se mata un valiente, y se encuentran y terminan amigos, y ya empezaría la segunda parte, pero esta segunda parte la dejamos para el próximo encuentro. Ya estamos terminando, les agradecemos a todos atención a escucharnos y será hasta la próxima. ¿Verdad? Va cayendo gente al baile, Va cayendo gente al baile. Dentro de un rato empieza el próximo programa. ¿Así? Bueno. Así que le agradecemos a todos los oyentes, nos despedimos hasta el próximo sábado y nos veremos, nos encontraremos ahí. Espero que también esté Andrea, estaremos todos juntos. Muchas gracias, hasta el próximo sábado. Chao, hasta el sábado.